La noticia de que Corea obtuvo gran éxito en el segundo disparo de ensayo del cohete balístico intercontinental Hwasong 14 proporciona gran orgullo y dignidad nacionales a los de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyeon, y otros compatriotas en el país insular. Cho Il-yeon, titular de la Dirección Metropolitana de Tokio de la Chongnyeon, enfatizó: la República Popular Democrática de Corea obtuvo éxito solo con un tiro en el disparo del Hwasong 14 a poco más de 20 días desde su primer lanzamiento. Esto es el gran suceso histórico que manifestó ante el mundo la vertiginosa velocidad de desarrollo de la industria original de cohetes de la Corea heroica y su inagotable potencialidad. Park Yong-chi, presidente de la sucursal en Higashinari del departamento de Osaka de la Chongnyeon, subrayó: el gran éxito en el segundo disparo del Hwasong 14 constituye el suceso trascendental en la historia de la nación coreana porque mostró con claridad con qué rapidez avanza el norte aún en medio de inaudito chantaje político y bloqueo económico de los yanquis y sus seguidores.